Y vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Dios está obrando en medio de su pueblo. Y eso es bueno. Eso es bueno porque aumenta nuestra fe, nos da la confianza. Podemos ir por más. Podemos buscar más cosas que Dios pueda hacer. Pero hay algo que a veces tenemos que considerar en nuestras vidas para que realmente la voluntad de Dios se alcance. Y vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 4, verso 16. Libro de Lucas, capítulo 4, verso 16. Dice así en el nombre de Jesús. Vino a Nazaret donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Amén. Vamos a cerrar nuevamente nuestros ojos al Señor. Y vamos a pedirle a Él que Él nos hable en esta mañana. Primeramente me hable a mí, que pueda transmitir su palabra y que no haya nada ni nadie que pueda impedir que la gloria de Dios se manifieste en este día. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, una vez más nos presentamos delante de tu presencia. Señor, rogándote y pidiéndote a ti realmente que puedas disipar todo aquello que impida que tu gloria se manifieste en este día. Tú nos has dado entendimiento de tu palabra, Señor. Tú nos has hablado. Hemos participado de testimonios. Hemos alabado tu nombre. Nos hemos gozado en tu presencia. Pero ahora, Señor, necesitamos que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Señor, te pedimos que abra la ventana de los cielos y derrame esa bendición sobre nuestras vidas y realmente que sobreabunde en nosotros y que podamos poner por obra todo lo que tú tienes para decirnos en este día. Te damos gracias, Señor, y te agradecemos en tu santo y bendito nombre. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos, diciendo gloria a Dios. Hermanos, todos sabemos el poder de Dios. Todos conocemos y hemos escuchado acerca del poder de Dios. En alguna manera, en algún tiempo, tal vez ese poder de Dios nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. Porque lo que Dios quiere hacer, Él lo hace. Lo que Dios pretende hacer con nosotros, Él lo hace. Y para Él no hay nada imposible. Porque Él es Dios sobre todas las cosas. Él es el creador de los cielos y la tierra y aún de todas las que en Él existe. Hablando de la tierra, nos ha creado a nosotros, nos ha dado un espíritu y nos ha dado una inteligencia para que comprendamos lo que realmente significa Dios. Sin embargo, hay ocasiones en donde Dios no responde. Hay ocasiones en donde nos preocupamos en nuestra vida porque tenemos peticiones en nuestro corazón y queremos saber cuándo el Señor va a responder. Constantemente vienen nuestros pensamientos a nuestra cabeza y nos dice cuándo responderá el Señor. No vamos a negar que si nosotros le pedimos algo al Señor es porque estamos necesitando, es porque tenemos una necesidad. No es simplemente por orar para pedir algo que no necesitamos, sino que oramos y pedimos a Dios porque realmente necesitamos que Él obre en nuestras vidas. Hay una petición en nuestro corazón. Y hay personas que al pasar el tiempo y al no recibir la respuesta de parte de Dios, tienden a frustrarse, tienden a bajonearse, tienden a sentirse mal. Tal vez algunos se enojan con Dios porque Dios no responde. Tal vez nos es difícil creer cuando nos hablan de que para que aquel que todo lo cree, todo le es posible. Pero ¿cómo? Si yo tengo una petición en mi corazón y Dios no me responde. En algunas ocasiones hemos pensado que ha pasado mucho tiempo y ya Dios no me va a responder. Y debo de serle sincero porque a mí me ha pasado muchas veces de que tener una petición en mi corazón, he orado, he tratado de buscar las mejores maneras para llegar a Dios y Dios no me ha respondido. Y Dios ha pasado más de, tal vez, Dios me ha contestado una petición que tuve durante 10 años y ya me había olvidado de esa petición. Era algo importante para mí cuando se la presenté al Señor, estuve un tiempo orando y luego me olvidé del tema. Pero a su tiempo Dios respondió. Es difícil de creer cuando estamos en angustia, cuando estamos en necesidad, cuando no recibimos la respuesta de parte de Dios y nos preguntamos, ¿por qué no me respondes, Señor? ¿Acaso no te sirvo? ¿Acaso no trato de vivir para ti? He orado por otros y los otros han recibido de parte tuya el favor. ¿Qué pasa conmigo? Y muchas veces tenemos que aprender que a pesar de que Dios no nos responde, cuando yo quiero, o como yo quiero, o en el tiempo que yo quiero, tenemos que entender que cuando Él responde, su respuesta va a ser perfecta. ¿Amén? Su respuesta va a ser perfecta, porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y Él sabe y Él conoce lo que cada uno de nosotros necesitamos. Simplemente es que a veces nosotros entendemos que Dios nos tiene que responder porque somos sus hijos. Y la palabra de Dios a mí me dice de que orando en todo tiempo y con súplica, Él responde. Hoy quiero invitarte a creer a pesar de no ver, a pesar de no ver las cosas que Dios hace, yo quiero invitarte a que todos nos unamos a creer. Tarde o temprano, la respuesta va a llegar. Nuestra tarea es creer y la de Dios es actuar. Amén. Si tú crees, Dios actúa. Si nosotros creemos, Dios obra. ¿Cuántas veces Dios le reclamó a ese pueblo por no haber creído? Estando en el desierto, estando agobiados por la necesidad, por esos pueblos que batallaban contra el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios siempre estuvo a su lado, haciendo milagros, maravillas, dándole de comer, alimentándolos, vistiéndolos, asistiéndolos, guiándolos, cubriéndolos de día y de noche. Y sin embargo, llegó el momento donde no le creyeron a Dios, donde ese pueblo no le creía a Dios. Tal es así que Dios le dijo, ¿hasta cuándo no me van a creer? La naturaleza humana, nuestra naturaleza, tiende a no creer, a que seamos incrédulos. Nuestra parte carnal que tenemos cada uno de nosotros tiende siempre a la incredulidad. Y saben una cosa, la incredulidad es un espíritu que nos está atormentando. Vemos a través de la palabra de Dios que Jesús no hizo milagros en Nazaret. ¿Por qué causa? Porque cuando él fue a Nazaret, a su ciudad, donde había compartido muchas cosas, él no hizo milagros. Él estuvo predicando, estuvo enseñando, pero no estuvo sanando. Amén. No estuvo haciendo milagros. Había algo que estaba frenando el obrar de Dios. La incredulidad, hermanos, es un espíritu, como dije recién, que en este tiempo se está moviendo dentro de la iglesia y puede estar con los músicos, puede estar con el ministerio, puede estar con los líderes, puede estar ahí en medio de las bancas. La incredulidad se mueve dentro de la iglesia. No hace falta que la incredulidad se mueva en el mundo. No hace falta que se mueva con aquellos que van al infierno. No hace falta que se mueva con aquellos que son ladrones, pendencieros. No hace falta. Porque la incredulidad viene a robarte tu bendición. Amén. Si tú le dices bienvenido, la incredulidad se posa ahí al lado tuyo y te aprieta y te abraza. Y comienza a decirte que tú no puedes, que tú eres un perdedor. Te está diciendo que Dios, que a Dios no le interesas, porque no te responde. Te está diciendo que Dios no te escucha tus oraciones porque no orás como Dios quiere que ores. Te está diciendo que no vale la pena servir a Dios. Porque tantas cosas desde que entraste al camino del Señor vinieron sobre tu vida que no vale la pena servirle al Señor. Pero ¿sabe lo que dice Dios? ¿Sabe lo que Dios te da, te va a decir hoy? Lo que Dios está diciendo y dice a través de su palabra, que todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Te dice que el Señor es nuestra fortaleza. Amén. Te dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mal alguno, porque su vara y su cayado te infundirán aliento donde quiera que tú vayas. No le des lugar a la incredulidad. No le des lugar a la incredulidad. Una de las cosas que amarra las manos de Dios para hacer milagros es cuando actúa nuestra incredulidad. ¿Y cómo definimos a la incredulidad? La incredulidad significa falta de fe, desobediencia, duda, falta de confianza. Fíjense, todo lo que queremos lograr, la incredulidad nos roba. La incredulidad nos saca. La incredulidad nos aparta. Los discípulos que habían estado con Jesús durante 3 años y medio, participando de sanidades, de cuando Jesús resucitaba muertos, cuando limpiaba a los leprosos, cuando echaba fuera demonios, y así todos ellos tampoco creían en el Señor. En el libro de Marcos, capítulo 16, el Señor les reclama. Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Amén. El Señor les reclamó la incredulidad de ellos, habiendo estado y participado de esos milagros. Es como, imagínense que hoy venga el Señor acá, comienza a sanar los enfermos y ustedes y yo no le creamos al Señor. ¿Por qué decimos esto? Porque nuestras acciones demuestran eso. El Señor les reclamó, les reprochó su dureza de corazón. Y yo me imagino lo que Jesús estaría pensando. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué milagro más impresionante tengo que hacer para que me crean? ¿Qué más tengo que hacer? Cuando Jesús lloró por su amigo Lázaro, ¿ustedes creen que lloró por Lázaro? ¿Acaso él no sabía que lo iba a levantar? Lloró por la incredulidad que había en ellos. No podía creerlo. No podía creerlo. La incredulidad siempre nos robará las bendiciones. Y hasta que no podamos sacarlo de la iglesia, no vamos a recibir lo que estamos buscando. Por eso en este día estemos atentos. Estemos atentos. Digan atentos conmigo. Estemos atentos. Porque el diablo viene con todo. Y él no quiere bendecirte, él quiere robar tus bendiciones. Él quiere robarte. Y tú no te das cuenta, pero él te roba. Él te saca lo que te pertenece. El libro de Marcos nos dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más que el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, solamente a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Solamente a los que creen, solamente a los que creen, estas señales lo van a seguir. Nos van a seguir. El hecho está que comencemos a trabajar en creer más a la palabra de Dios y a lo que Dios nos está diciendo. La Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y tenemos que entender que el reino de Dios, todo el reino de Dios es por fe. Amén. Todo el reino de Dios es por fe. Todo lo que sucede en el reino de Dios es por fe. Porque si lo analizamos con nuestra mente, no podemos comprender lo que Dios significa. La incredulidad impide la pronta respuesta de Dios. Es una barrera que debemos destruir y dejar que el Espíritu Santo de Dios se mueva con libertad, que obre de acuerdo a su voluntad, que obre conforme a su voluntad y a lo que cada uno de nosotros está buscando y deseando. ¿Cuántos en esta mañana quieren recibir un milagro de parte de Dios? Hay una palabra en donde iba a hablar acerca de ese mensaje que trataba que no impidamos recibir un milagro. Y hoy quiero decirle que depende de ti recibir un milagro, no depende de Dios. Solamente debemos de creer. El cristiano, nosotros hemos sido llamados para creer, para tener fe, para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. No pretendamos que solamente Dios se manifieste en la iglesia, en nuestras vidas. Ayer cuando hablamos de adoración, no adoramos solamente acá en la iglesia, adoramos todo el tiempo en nuestras vidas. Y vino a mi mente ese hermoso testimonio, ese hermoso milagro de esa mujer que padecía flujo de sangre, que durante mucho tiempo estuvo padeciendo, que durante mucho tiempo estuvo esperando el momento de que el Señor obrara en su vida. ¿Ustedes pueden llegar a pensar de que esa mujer no sabía de que Dios la iba a sanar? Ella tenía una convicción. Ella sabía, si Dios estaba haciendo milagros, ¿por qué no a ella? ¿Amén? ¿Por qué no a ella? Una situación difícil, una situación casi imposible de llegar al maestro. Había mucha gente. Una situación que tal vez en muchas oportunidades nos pasa a nosotros, de poder lograr el milagro de parte de Dios. Pero hay algo que hubo en esa mujer, y que es lo que debe haber en nosotros: la persistencia. La persistencia y la decisión de poder lograr y alcanzar el milagro de parte de Dios. Y esa mujer se acercó, no sé cómo lo hizo, arrastrándose en medio de los pies, en medio de la gente, y pudo tocar el borde del manto del Señor. Tal es así que los discípulos le dijeron: pero Señor, si todos estos te apresionan, todos estos te apretan. Pero había salido virtud de parte de él. Como decía nuestro pastor hoy, sintió que su espíritu se estremeció cuando oró por nuestra hermana, y la hermana recibió la bendición de parte de Dios. ¿Usted podrá creer hoy que Dios quiere hacer un milagro con cada uno de nosotros? ¿Podrá hacer fuerza en su interior y desatar esa atadura de la incredulidad y decirle a ese espíritu de incredulidad que sea echado fuera en el nombre de Jesús? ¿Amén? Vamos a ponernos de pie entonces. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. En la Biblia hay muchos hombres que por la fe lograron cosas. Muchos. El libro de Hebreos en el capítulo 11 nos habla acerca de grandes hombres que recibieron milagros, maravillas. Recibieron cosas grandes de parte de Dios. Y yo muchas veces me he preguntado, ¿por qué, Señor, en aquel tiempo obrabas de esa manera y hoy tal vez no lo hagas? Y hay una diferencia. Si bien la incredulidad también existía en aquel tiempo, pero no había tantas cosas que nos llamaban la atención, en donde nuestra mirada, nuestros pensamientos, todo se desenfocaban de parte de Dios. Hoy tenemos que luchar no solamente con la incredulidad, sino con todo lo que nos rodea a nuestro alrededor y que nos trata de distraernos. Por eso, en esta mañana, todos aquellos que quieran recibir un milagro de parte de Dios, yo quiero que pasen aquí a este lugar. Hoy es un día muy especial. Las iglesias están en ayuno y oración por sanidad y por milagros. Amén. Todas las iglesias están ayunando y orando. No solamente acá, sino en muchos lugares. ¿Usted cree que Dios no va a hacer la obra? ¿Usted cree que Dios no va a hacer la obra hoy? Hoy es el día, ¿eh? Hoy. Hoy es el día para recibir un milagro. Hoy es el día que Dios quiere bendecirte. Hoy es el día que Dios quiere romper esa cadena de incredulidad y darte la confianza, la autoridad, la fe que necesitamos para vencer y ser más que vencedores. Pero va a depender de que creamos, ¿eh? Escuchen bien, tenemos que creer. Tenemos que creer lo que la palabra de Dios nos dice. Porque al que cree, todo le es posible. Si tú estás creyendo, Dios no puede negarse en esta mañana a bendecirte. Dios no puede negar a soltar su brazo de misericordia. Dios no puede dejar de abrir la ventana de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde en este lugar. Y ya lo estuvimos haciendo y estuvimos participando de la gloria de Dios. Aleluya. Pero solo debemos de creer. Solo debemos de creer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si usted no ve, pero cree, Dios lo va a hacer. Si usted no ve y está esperando que Dios tiene la autoridad, Dios lo va a hacer. Rompa cadenas, rompa ataduras. Dígale a la incredulidad que salga de este lugar en el nombre de Jesús. No tiene parte. No tiene parte en este lugar. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Por sus llagas nosotros fuimos curados. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si hay algún pecado en tu corazón, hoy es el día de declarar libertad. Hoy es el día de declarar libertad. Aleluya. Hoy es el día de declarar libertad en el nombre de Jesús. Porque Él ha venido a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos. Aleluya. Esa es la misión de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy el Señor está en este lugar y quiere bendecirte. Oh, aleluya, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Señor, en esta mañana nos presentamos nuevamente delante de tu presencia. Señor, y clamamos a ti en un solo sentir, con un solo pensamiento. Señor, para que tú estés obrando conforme a tu voluntad. Ya lo estás haciendo, ya lo estás haciendo, Señor. Hoy estamos aquí delante del trono de tu gracia.